paso tomando, porque se me fue mi amor. En todas partes la he buscado y nadie me da razón. Yo me la paso tomando, porque se me fue mi amor. En todas partes la he buscado y nadie me da razón. Ella no se fue por tierra, tampoco se fue en avión. Yo hice la averiguación y nadie me cuenta de ella. Ella no se fue por tierra, tampoco se fue en avión. Yo hice la averiguación y nadie me cuenta de ella. Ese barco traidor se llevó mi amor, se la llevó para otra nación. Ese barco traidor se llevó mi amor, se la llevó para otra nación. Marítimo fui a preguntar por su paradero, pero allá en la costa vi un barco que iba muy lejos. A un puerto marítimo fui a preguntar por su paradero, pero allá en la costa vi un barco que iba muy lejos. Muy triste me regresé, jamás la seguí buscando. Como ya mi amor se fue, por ella vivo tomando. Triste me regresé, jamás la seguí buscando. Como ya mi amor se fue, por eso vivo tomando.